Bueno, vamos a ver cómo hacemos el programa de hoy. ¿Ahí me escucha con acoples? Sí, sí, sí. Pero por lo menos ya no se le escuchan los pensamientos. Bueno, pero no son míos los pensamientos, ¿eh? Son de cualquier papanata sueldo que deja andar por alguna otra radio, que repite lo que le dicen que tiene que repetir, o lee el periódico y repite lo que le dice el periódico, o lee la televisión y repite lo que le dice la televisión. A la miércoles. Eso no son mis pensamientos. Tantas cosas repite. Todo repite. Así que esos no son mis pensamientos. ¿Sus pensamientos no repiten nada? No sé. Son míos. Qué feo. Me toma... No, mis pensamientos. Algunos sí son feos. Pero sí, digo, yo le iba a decir copia. Igual que no se la venga a tirar, que usted no tiene ni feos ni malos pensamientos, porque dejaría de ser mortal. Sí, todos tenemos malos pensamientos. De a rato seguro. ¿Quién no? Chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto. Miro al suelo y los encuentro. Entre los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Me los como y crecen flores más allá del horizonte. Bueno, complicadito para arrancar un lunes. Vamos de a poquito. ¿Cómo andan todos? Le damos la bienvenida a este escenario de las voces. Al operador, compañera, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, más o menos. Bueno, entonces no, bien. ¿Bien o más o menos? No, más o menos. Bueno, ahí está. Es como que no... Uno a veces quiere hacer todo y no se puede. Y el cuerpito le manda factura y bueno. Ah, bueno, bánquesela. Sí, ya sé. Uno está de parranda demasiado seguido y es fulero, así que bueno. El cuerpo después, ¿eh? Sí, y más cuando uno está en la vida cotidiana... Está un poco desacostumbrado, se va a mamenguear un poco y la hace completísima, o sea que... ¿Anduvo con excesos? Sí, o sea, me fui a Paraná. Ah, encima usted el viernes no vino, claro. Claro, porque me fui al cumpleaños de mi hermana. ¿Se imagina lo que es estando en Paraná, en un cumpleaños? Heladera que... llena, que no se acostumbra a tener cuando uno vive solo. No, y sumado a eso los preparados típicos de... digamos, de mis abuelas, mi madre, mis tías. Claro. O sea que comí... La malcrían. Sí, además comí como para... Vio el camello que se guarda un poquito para el resto de la semana. Claro. Bueno. Y el hígado dijo, vos estás y cometiendo bueno, un error muy banquésela. Grande. Banquésela. Porque por mientras usted estaba dele, que dele, lastrar y lastrar, nosotros acá con la compañera Joana cagándonos de calor y laburando, y como bueno, corresponde. Y está bien... Ok, entonces usted y la compañera Joana me hicieron un pachichí para que a mí me agarrara ataque de hígado. Claro. Le transmitimos todas unas malas energías y unas malas ondas. ¡Qué envidioso! Capaz que fue porque yo la bardí acá al aire y eso llegó. Seguro. Hay un tema de Pla que dice, quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y te juro que aprenderé a rezar para lograrlo, dice Pla en uno de sus temas. Capaz que fue eso. ¿Pero por qué tanta maldad? No la bardié mucho. Mucho, por lo menos. Mucho. Le dije a la compañera Joana, se lo digo acá a usted, al aire, son todos testigos. Nada más le dije, ¿vieron? Porque la compañera se sentó en su lugar. Sí. Entonces le digo, ¿vio? Que no es ninguna boluda la compañera el lugar que elige. Ella tiene que ser el lugar central, una silla más cómoda. Después vienen los invitados, le da la silla de madera, le da cualquiera, la silla más cómoda la tiene para ella. Se da cuenta que no es ninguna boluda, le decía yo. Y yo, sí, me doy cuenta. Y pero está bien, aparte... Estamos haciendo el programa todos los días. Si estuviera incómoda todos los días, no dejaría para de hacer el programa. Qué buena sería la vida de muchos seres humanos si todas aquellas cosas que le resultan incómodas todos los días las dejarían y no las hicieran, si le resultarían incómodas y buscaran. Ah, bueno. Pero que se jodan el resto. Yo busco estar cómoda, hacer las cosas lo más placentera posible. Así me cuesta también, pero que lo lamento. Cada cual elige su vida como puede. Sí, le iba a decir el dicho popular, pero no da. No empecemos con los dichos populares los lunes. Por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado, yo te anduve buscando. Hasta el fin de los mundos te anduve buscando. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños. Y te te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Yo no estaba de lo raro que nada tenía sentido. Bueno, sean todos bienvenidos, esperemos que estén bien también ahí del otro lado. Que este hermoso día, esta hermosa época que estamos viviendo les sea de lo más agradable posible. Nosotros le damos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. La última semanita es esta. Sí, después sí, cortamos sí. Por 15 días. ¡Allá! Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Sí, nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. No sé, a ver, te lo digo. Es así muy así, es así muy esa. Es así muy en fin, no sabría decir. Es así muy en fin, no sabría decir. Pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, y estoy fuera de sí. Y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien. Qué bonita, bonita. Bien, le damos también la bienvenida a todos nuestros bloyentes, nuestros oyentes en el exilio. Ahí tenemos unos comentarios que nos habían dejado, lo vamos a leer ahora en un ratitito nomás. Muy bien. Sí, qué cosa, ¿me tiene para decir algo? Dígamelo ahora porque antes que rompa todo. Bueno, le cuento que ya desde tempranito le damos las buenas tardes al Fede. ¿Cómo anda el Fede? Que nos dice, no queremos a la Lore quejosa, no se contagie del divo, optimismo a pleno, alejemos la maldad, wow. Aguante los prejuicios, wow, a eso sí. Y los malos pensamientos. Ahí está, tal cual, sí, estoy de acuerdo con su segunda parte. Se vino optimista este Fede de 2010. Me parece muy bien. Sí, sí. Vamos, se lo nota, los mensajitos se lo nota con otra energía, con sí, otro. Sí, ¿eh? Sí. Con más fuerza, se claro. Con otra esperanza. Como diciendo, otro mundo es posible. ¿Eh? Bueno. O como decía Joy, si no podemos cambiar de país o de mundo, cambiamos de tema. ¿Eh? Por lo menos. Y ahí vamos a estar acompañándolo al Fede. También el Fede nos decía, pasen el de los malos pensamientos y maldición va a ser un día hermoso. Ah, ya. Sí. Bueno. Los dos temitas. Sí. Bueno, pasamos a malos pensamientos, la va a sonar de cortina en algún momento, Fede. ¿Y maldición va a ser un día hermoso? Bueno. Esos dos. Ya me sale si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho, no sé si son ni son. Sí, pero es el liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo... Y a mí que me importa lo de la gravedad, ¿eh? Puro chamullo eso, dice Pla. Bueno, sin más, ¿le parece? ¿Usted me escucha bien ahí? Sí, sí, sí, se le volvieron a escuchar los pensamientos, pero se lo escucha bien igual. Bueno, le damos la bienvenida, ¿le parece? A nuestros queridísimos, amados y estimados auspiciantes. Sí, le damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial, Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Distripack.

Qué bueno. Sí, lo único que no es tampoco tanto que los pueda pronunciar a todos enteros. Para usted, para mí, era un desafío enorme. Está póngale. Bueno, eso es lo mismo que usted viene a contarle un problema a otra persona y si no sí. sabe lo que me pasó, estoy con un mambo así. Ah, boludo, eso no es nada. Vos sabés que a mí, ¿qué me importa lo que te pasó a vos? Para mí lo que me pasa es importante. Sí. Y es un mambo. Sí, en importa? Eso tiene razón. Para cada uno tiene su problema, su dimensión en particular. No se puede comparar. Ah, bueno, pero no sabés lo que me pasó a mí. No sé lo que te pasó a vos. Te estoy contando lo que me pasó a mí y para mí es importante. No se puede medir así objetivamente, ¿no? Como cosas, como objetos, los sentimientos, a ver cuál es más importante. Todo depende del contexto para cada persona, cómo le influye. Sí, además por ahí que cada uno tiene procesos distintos para todos, o sea, y claro. Por ahí, qué sé yo, usted para las cuestiones deportivas es un as y yo soy una cosita y que va aprendiendo, bueno, póngale. Bueno. También. No sé si tan. No, no por usted, sino por mí. Pero sin miedo sigo soñando, yo sin dudarlo lo primero que hago cuando despierto, seguir soñando, sigo soñando, sigo soñando. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos si quieren comunicarse con nosotros. Sí. ¿Tiene algo para comentarme que la veo ahí? Sí, le cuento que nos llegaba un mensaje. A quien le damos las buenas tardes ahora es a Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas. Y nos dice, hola niños del sol, ¿cómo los trata esta agobiante tarde? Para el reverendo, ¿sabes cómo, Yanni? No, tan mal no. En algunos casos se puede estar peor, así que ya por lo menos estará haciendo este programa, está alucinante. Y nos dice, ¿es mucho pedir que me pasen un temita de Edith Piaf? ¿De Edith Piaf? Nada. No, ¿cómo no? Ahí lo notamos. Bueno, Yanni, te decimos a vos y a Walquiria, si anda por el otro lado, que cuando quieran, esta semana, tienen que pasar a retirar sus copias. No es tan simple ser transparente, no es tan simple ser transparente, no es tan... Bueno, y el Fede creo que quería la fotocopia del libro Walden de Turo. Ah, bueno, entonces vamos a estar haciéndose la copia esa. Ahí está, bien. Y la de la furia del libro de Poffa y para Yanni y Walquiria están acá. Cuando puedan la pasan a retirar por Redón 5609. Bien, y les comentaba entonces hace un ratito que nos había llegado un comentario de uno de nuestros bloyentes, de nuestros oyentes en el exilio, que nos dejaba un texto que en realidad le agradecemos a Sabora, es el bloyente que nos dejaba este material, que en realidad, digamos, la mayor riqueza de este texto es para leerlo, no, digamos, a ver, no para leerlo del papel, claro. No para leerlo oralmente, que usted lo escuche oralmente, porque la onda también está en la ortografía que se utiliza, ¿no? Lo que nos mandaba era un texto de César Bruto, de su libro, supongo que es El Secretario Epistolárico. César Bruto era un escritor argentino. Fue director de muchas revistas importantes, estuvo en Clarín también en un momento. Estuvo en Satiricón, por ejemplo. Pero bueno, César Bruto en realidad no es el nombre, César Bruto es el seudónimo, no recuerdo el nombre real de este autor. Pero bueno, lo que nos mandaba Sabora es este texto que se llama Explicaciones de una señora que se escapa con otros. Con otro. Bueno, pero como le decía, el tema está en cómo escribe, pero bueno. ¿Quiere que le contemos la historia? Igual, cuéntelo. Negro, te pido, por favor, de que no tomes a mal que yo agarre mis prendas de vestir y me vaya del cotorro. Ni que pensés de mí con ligereza, aplicándome tal o cual metáfora. No, tengo un tarado leyéndome, hablándome atrás que me hace confundir. Encima debe estar leyendo alguna pavada que no le importa a nadie. Esto tampoco le va a cambiar la vida a nadie. Pero es más original. Sí, además yo le estaba prestando atención. Pero yo no le puedo prestar atención con un boludo hablándome atrás. ¿Qué quiere que le diga? Mira. Ahí está el boludo otra vez, escúchelo. A ver qué dice. No te vas a equivocar, ¿eh? No vas a ir para el 6 o al Monumental. Ah, qué pelotudo que sos, cómo te vas a equivocar. Qué cosa. ¿Se da cuenta de las cosas que hablan en otra radio? Yo no puedo. Santo un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y el limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Sí, yo también creo que un sabio este tipo. No te vayas a equivocar, no. Encima ya está otra vez, ¿eh? ¿Qué dices? No, vamos a escuchar la plaza. Se me empieza a anular todo, pica todo tan nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego de los negros. No los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos. No, estos no son malos pensamientos, este tipo no le... son buenos pensamientos los que tengo contra esta gente, bla. Bueno, a ver, vamos a intentar. Sonó la canción de una manera, Alfede. Sí. Porque estaban pasando, bueno, acá yo dije, el operador la va a pasar casi entera. Empezó hablando usted. Sí, pobre Fede. Le pudrió la historia. Bueno, Fede, a ver, el final, por lo menos, escuche. Bueno, esperemos que la haya disfrutado, Fede. Ahora voy a tratar de leerle este texto de César Bruto que nos dejaba Sabora en el Blogspot. Muy bien. Ay, bueno, vamos a hacer el intento, que dice así. Explicaciones de una señora que se escapa con otro. No me interesa el deporte. Bueno. Trate de leerlo. Negro, te pido por favor de que no tomes a mal que yo agarre mis prendas de vestir y me vaya del cotorro. Ni que pienses de mí con ligereza, aplicándome tal o cual metáfora digna de mejor suerte. No se puede concentrar uno, es imposible. Te juro que me voy para tu bien, negro. Y que algún día vas a comprender todo el tremendo sacrificio que hago para que triunfes con lo con la concomitancia de poeta y de compositor de música. Todo lo cual hoy andás bastante flojo y sin poder encontrar un tema para un gran tango que te haga venir popular y hombre de plata. No te vayas a pensar de que te dejo porque a tu lado reina una pobreza insuperable. Y que si una sigue viviendo acá, a la larga se acostumbrará a comer el revoque de la pared. ¡Qué esperanza! Me voy, negro, para ver si al encontrarte solo, triste y abandonado, sin nada más que la guitarra y el perrito compañero, que por mi ausencia no comería, te sentás a escribir un precioso tango en el cual me trates de todo, diciéndome que soy una ingrata, malvada, una percanta traicionera o lo que a vos te guste. Que no me voy a ofender por eso. Todavía, si querés más datos para tu composición, te comunico que al escaparme del bulín me voy con un caballero que conocí el otro día en el centro, el cual se me acercó cuando yo estaba mirando una vidriera y me dijo: usted merecería un tapado de bisonte y un collar de brillantes, simpática. A lo cual yo le contesté: ¿le parece? Y como una palabra saca la otra y las dos lavan la cara, a la final quedamos que yo me iría a vivir con él, que me tratará como una reina y hasta prometió de comprarme una licuadora para que yo pueda hacer jugo en mis horas de ocio. ¿Te das cuenta qué cambio? Adiós, negro. No eches la culpa de nada y pensá que todo lo hago para que triunfes con una canción en contra mía. Ah, y apúrate que te van a desalojar antes del 30. Se despide de vos tu tierna compañera que escapa de hacer cualquier cosa para ayudarte. Camila, ahora Gladys. Ese es el texto de César Bruto que nos mandabas ahora. Paso hasta San Antonio, así que el petróleo es súper inflamable. Así que te jabolo por los aires. Era la hoguera de las vanidades. Era el infierno del ojo verde. Y con tanta industria, con tanta cañería. Bueno, y después nos aclaraba Sabora en otro comentario. Nos decía que los libros de César Bruto ya no son sencillos de encontrar. Pero revolviendo bateas con paciencia y buena voluntad, no es imposible que el destino te ponga uno entre las manos como me ha pasado en al menos 3 ocasiones. En la red, obviamente, tampoco circulan muchas cosas sobre este maravilloso escritor, pero sí, estas explicaciones que leíamos recién, si le gustaron, hay algunos textos más en esta dirección que él nos da. Ah, bueno. Que es un Facebook, ¿puede ser? Y puede ser. ¿Cómo se dice? Es re largo decir todo esto. www.facebook.com. No, es muy largo. El que le interese... Que nos avise y le pasamos... Le pasamos la dirección si le interesa conseguir algo de César Bruto. Uh-huh. Sí, nos manda le mandamos por mensajito la dirección. Muy bien. Parece. No aguanto mal el tarado que me está hablando atrás. Le prende fuego a todos los medios de comunicación. Con vos, Pla, vamos. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnia. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita. Echa, echa humo. Cague, estoy hecho humo. Bien, le agradecemos a Sabora entonces este material que nos mandaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo lindo. Pero vamos bueno. A ver si encontramos algún otro. Exacto. Le cuento que Yanni nos mandaba un mensaje y nos dice: si les parece, en la tanda estaré por ahí. Bueno, como no hay problemas. Lo esperamos. Y el Fede nos decía: hay que desproblematizarse lo máximo posible, disfrutar, pasarla bien, reunirse con gente copada. La buena onda, ideas, palabras y acciones positivas se expanden por el cosmos. Ahí está. Tal cual, sí. ¡Qué bueno, Fede! Mira qué energía, Fede. Hay que pasarla bien, ¿eh? Que esto se termine. Bien. Esto, bueno, justo donde tenemos un mensajito de Mariano. Y esto que hay que pasarla bien. ¿Me vas a acordar, Mariano? Porque vi ahí, ayer estuve viendo Todos dicen te quiero, del genio Woody Allen. Yo creo que Woody Allen con Plaza llevaría muy bien. Sí, miren lo seguro. Que le, seguramente. Me encantó Mariano, alucinante. Bueno, sí, no hace falta aclarar nada. Hermosa. Aparte de labura Julia Roberts, yo no sabía que laburaba Julia Roberts en eso. Hermoso, Mariano. Babió a rolete. Va bien por dos esta vez, Mariano. Bien, Mariano, ¿qué nos dice? Buenas y cálidas tardes, amigos. Buenas. Hoy los escucho con algunas interferencias. No sé si son acoples o le están pisando la cola a la petaca cada 5 minutos. No, son acoples, ¿eh? Sí, la... Acople, interferencia con otra radio que se nos mete acá por el micrófono. Y la petaca está lastimándose solita, así que sí, no. Sí, ella ya se lastima sola. Claro. Como le dicen a la policía, no me peguen, yo me basto para eso. Sí. Hablando de películas, le tengo que agradecer que al final hoy al principio no lo dije, porque ayer a la tarde nos avisaba el pájaro de una película en ISAT. Sí, yo no tenía luz pájaro en mi casa para verla. Bueno, yo la vi, era, digamos, en este caso, se llamaba Los Hijos de Cuba, o sea, de Sons of Cuba, y era sobre, digamos, una banda que estaba haciendo Pío Leyva junto con otro muchacho, con los músicos cubanos nuevos, digamos, ajá, esta nueva camada. Y cada uno contando, digamos, como... digamos, sus referencias, sus experiencias. Por ejemplo, uno de los saxofonistas que había estudiado en el conservatorio hablaba de Charlie Parker, de Miles Davis y todo lo que para él representó en lo musical. Así que a partir de todo esto, cada uno contando sus experiencias. Por ende, muchísimas gracias, porque ahí sí yo lo estuve viendo. Yo muy tuve bien, luz y lo pude ver. Yo no, pájaro, igual le agradezco. Le mandamos un saludo para usted, para el pelado, si andan por ahí. Muchísimas gracias. Más a prisa, sin afada y ni marines ni sia. Todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma. Va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Diga. El Fede nos avisa, Esteban tiene algunos textos de César Bruto, están a su disposición. Ah, bueno, muy bien. Después vamos entonces a hablar con el productor para que nos lo pase. Cómo no, mira cómo se sincroniza todo. ¡Qué bueno! ¿Vio qué loco? Estamos todos interconectados, che. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia así abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la Gran Babilonia, la colilla por fin llegaba a New York. No se pierdan de ver el video de este tema en vivo. Cómo lo representa en vivo este tema. Es una cosa impresionante. En el YouTube está. Sí, sí, sí, pongan la colilla en vivo y bueno, al, hermoso. Por toda la actuación de Pla, ¿no? Sí. Representando esta historia. Bueno, otra cosa para decir. Le mandamos saludos si anda por ahí a Cococha, que nos había mandado al correo electrónico un poema de él. Cococha, nos llegaron dos correos, pero están los dos vacíos. Sí, no llegó nada. No hay ningún texto, che. Así que fíjate a ver si lo puedes mandar otra vez, porque lo quisimos buscar con la producción para poder leerlo, pero nos llegó vacío el mail. Así que cuando puedas, cuando quieras, lo mandas otra vez. Fa tres dies que no dormo, quatre cinc, no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a zona. Vens ara a fer una copa que m'envull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana, aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe, rumbo poble de segur. I 8 o 9 o 10 cubetes a un garito que hi ha al centre quan hi estàvem mig borratxos. Mos vam guinant a fer corbes, fes un porro més enllà. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria a Cala Bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà, i allà dalt de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagades. Això són bolets aquells que me fan girar el cervell, i ens en vam menjar els ocells. Puja el cotxe, adiós Cerdanya, torneu-nen cap a la Seu d'Urgell. Bien, ¿qué más? ¿Queda algo más pendiente? No, no que le se queda sepa. Más nada por decir. No. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir ya a la tanda con dos temitas. Bueno. Musicales, creo, no vamos a llegar. Le cuento a usted que no vino el viernes. No, digo, sí. Sí, anecdótico, porque me va a contar algo que no. Nunca en mi vida suelo ser ni de tirar indirecta ni irónico. No, por favor. Usted para nada, la ironía es algo que no, que su vocabulario no, no lo conoce. No lo conozco. No. ¿Qué es la qué ironía? No sé lo que significa la ironía. Habíamos estado el viernes, había traído, cuando estábamos aquí con la compañera Joana, ajá, unos membretes, serían, así los llama Oliverio Girondo. Uh-huh. Serían también una especie de frases, pero a los Girondo, que él llama membretes, muy graciosas. Mire, ¿quiere que le diga una que leímos nada más el viernes pasado para que usted sepa lo que se hizo en su ausencia? Bueno, a ver, cuénteme. Mire, decía una, esta que ya la repetimos, decía Girondo: los únicos brazos entre los cuales nos resignaríamos a pasar la vida son los brazos de las Venus, que han perdido los brazos. Ja tornàvem des de Vic, i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el del Colem, i a Verge Santa, quina angúnia. Però qui met treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Bueno, però vamos a seguir mañana, seguiremos con algunos membretes. Muy bien. Del gran Oliverio Girondo. Bien, nos vamos a ir a la música y a la tanda. Ya después tendremos que volver con el informe musical del día lunes. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar ahora? Traje algo de, casi a mucho, que no traía, de Iván Noble. ¿Qué vamos a escuchar de Iván Noble entonces? Dos temitas, uno se llama Otro vaso y me voy. Uh-huh. Y el otro Como el cangrejo. Bueno, lo escuchamos, después va a sonar en la tanda el tema para el Fede y el tema para Yanni. Muy bien, vamos. Mi sombra busca novio mientras duermo. Las cosas empeoraron esta vez. Mi horóscopo sugiere que la olvide. su tipo, ni lo seré. Soy un peligro a bordo de mis huesos, pero de polizonte no me va tan mal. Me encontré ante anoche a la Virgen de mi guarda. Lo último que hicimos fue rezar. Otro vaso y me voy, que tenemos toda la muerte por delante. Que pase la vida que viene muerta de hambre. Otro vaso y me voy, que no ni que ocho cuartos. Si somos los solos juntando los pedazos. Tan solo criaturas buscando algún abrazo. Respecto a mis segundas intenciones, no tengo demasiado que agregar. Si miento, no me guardo ni un centavo. Pero si estornudo, digo la verdad. Yo aviso que a la autopsia de mis sueños pienso ir ni de casualidad. Ya bastante tengo con las cicatrices que guardo para la posteridad. Otro vaso y me voy, que tenemos toda la muerte por delante. Pase la vida que viene muerta de hambre. Otro vaso y me voy, que no ni que ocho cuartos. Si somos solitos buscando los pedazos. Si somos mosquitas buscando algún abrazo. Otro vaso y me voy, que tenemos toda la muerte por delante. Que pase la vida que viene muerta de hambre. Otro vaso y me voy. Otro vaso y me Otra vuelta de tequila y tu nombre resbalando por entre los dedos flacos de esta tarde gris. Todo lo que no nos dimos, las caricias mal rimadas, vienen de arrebato a destruirme el corazón. Y en el trabalenguas de mi soledad, soy ambidiestro para todo menos para olvidar. Decís que el miedo no deja pensar, pero la suerte nunca juega limpio si no le guiñas un ojo.

Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Iván Noble. Los Redondos, Maldición, va a ser un día hermoso para el Fede. Muy bien. Edith Piaf con su clasiquísimo La Vie en Rose. Para Yanni, que está acá, pero no lo pude escuchar. Hablando al pedo con nosotros, no pude escuchar el tema. Eso es lo malo de hablar al pedo con nosotros. Ahí está. Le agradecemos también a Yanni porque nos traía un disco con la discografía de Apocalíptica, así que también vamos a estar mira qué bueno. Escuchándolo y pasando. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-7644. ¿Lo dije ya? ¿No? ¿Qué cosa? Los teléfonos, ¿lo dije hace 2 minutos? No. Ah, no, bueno. No. Bien. Ahora igual, repítalo porque... ¿Otra vez? Sí, dijo cualquiera, me parece. No, lo dije re bien. Ah, bueno, está bien. Le mandamos saludos a Cococha. Buenas tardes. Que nos dicen un mensajito. Hola amigos, intento de nuevo. Por el tema del poema que nos había mandado al correo. Saludos a ustedes y a todos los amigos que están escuchando. Nadie podría negar que somos esas mismas cosas que nos unen. Sí, tal cual, sin duda. Y esperemos seguir estando. También le damos las buenas tardes es al amigo Kur, que nos dice: ¿cómo están mis gurises queridos? Después de mucho tiempo me agarró un fuerte bajón. ¿Me pueden pasar un tema para levantar? Bueno, esta banda de la que vamos a hablar ahora no creo que sea para levantar, pero después sí, buscamos algún temita para levantar, Kur. Muy bien. Bueno. Y arriba el ánimo, che. Sí, me hizo acordar. ¿A qué? A una pequeña así... anécdota, historia del libro que leí de Bolaño, Amuleto. Sí, ¿por? Va la protagonista, va en un taxi. Uh-huh. Y venía llorando. Entonces el taxista, mientras ella estaba llorando, le dice: bueno, y si no se ponga así, arriba, y saber que mañana ve las cosas de otra manera. Le pide un favor, no empiece a filosofarme. Dice, dedíquese a llevarme a mi casa y dejarme en mi casa únicamente. Se pone a filosofar todo. No todos. Ya va a andar bien. No pero quiero. Pero la tiene hecho mierda, qué sé yo. Y bueno, pero uno por ahí le tiene un poco de fuerza, de energía. Más allá de que el garrón se lo está comiendo y sí, nadie puede cambiar eso. Ajá. Más que él. Exacto. Así que aproveche este momento, Kur. Aprovechelo este estar mal para aprender, ¿no? Para y atravesar mejor. Exacto. Bueno, la compañera se va a encargar de elegirle un tema para levantar. ¿Te bueno, parece? Si quieres... ¿Es mucha responsabilidad que le estoy poniendo sobre su lomo? No, sino que me generó una duda de cuál podría llegar a ser un tema para levantar de los que uno sabe que a él le gustan. Entonces me quedé pensando cuál podría llegar a ser. Bueno, piénselo, tiene media hora más o menos. Bueno... Bien, ahora es el momento del bloque musical de todos los días lunes. Ajá. En este caso vamos a hablar de una banda alucinantemente hermosa. ¿Cuál? Una banda que a mí me encanta, se llama Portishead. Bueno. ¿Quieren que les cuente un poquito? Cuente. Portishead es el nombre de este grupo musical británico de tendencia trip-hop. es el nuevo estilo musical, trip hop. Ahora, bueno, le voy a explicar un poco el trip hop. Eso le iba a decir, pero más o menos que ellos mismos no están de acuerdo con el con que los cataloguen de trip hop. Bueno. Pero supuestamente, generalmente se dice que es trip hop lo que hace Portishead, que era lo que hacía Massive Attack, por ejemplo. Bueno. No me suena. A Cocorro sí se le dice trip hop también. Sí. Bueno, Portishead se formó en Bristol en el año 1991. La banda fue formada por el tecladista Geoff Barrow y la cantante Beth Gibbons, que tomaron el nombre de la localidad natal de Barrow, que está situada a 15 kilómetros al oeste de Bristol. Muy bien. Barrow había trabajado, les cuento, anteriormente con otras dos bandas de trip hop de Bristol como Massive Attack y Tricky. No sé si la conocen a Tricky también. No. Bueno, banda de trip hop. Fue después de que estrenaron un cortometraje llamado To Kill a Dead Man, matar a un hombre muerto. Ahí está. Que Portishead firmó un contrato con la discográfica Go Beat, que editó su primer álbum, que es este que estamos escuchando, Dummy, en el año 1994. Y a pesar de la nula, directamente, campaña de publicidad de la banda, porque no les interesaba en absoluto, fue un éxito en Estados Unidos y en Europa, más allá de que no se promocionaron nada directamente. ¿Y cómo es? El boca en boca, el under, vio cómo es, cómo empezó a circular y se hicieron re famosos. Pero digamos, ellos tocaron y demás, haciendo el disco. Casi nada tocan encima, no. Mire. Ahora le voy a contar algo de esos casitales. Bueno, cuente. Su segundo álbum se llamó Portishead directamente, que salió a la venta en 1997. Y además grabaron un concierto con acompañamiento de orquesta en Roseland, en Nueva York, donde fueron interpretadas sus canciones más famosas con una orquesta. Este disco salió a la venta en 1998 con un DVD del concierto. Y en 1999, les cuento así como anécdota, que colaboraron con Tom Jones en una canción de su álbum Reload. Bueno, yo les decía el trip hop. Les cuento que Portishead y otros grupos de supuestamente trip hop no están conformes con este término, argumentando que es solo una invención mediática para catalogar su música inclasificable. Puede ser, pero ¿qué es el trip hop? Es lo que sigue generando. Esto se le dice, no sé. Bueno. Pero como es música, lo que no se puede clasificar es trip hop. Lo que no es rock, lo que no es jazz, lo que no es blues, lo que no es trip hop. O indie, vio que se le dice también. Claro, por eso, porque algunos dicen indie, bueno, es por toda la cuestión, digamos, más under, producción independiente. Sí, pero que no tiene que ver con un género musical. Usted puede ser independiente haciendo jazz, o haciendo rock, o haciendo blues, qué sé yo. Pero bueno, se le cataloga todo como indie. Ay, qué al pedo que hacen esas cosas. Bueno, le digo específicamente, según dicen. Bueno, en el 2008 sacó su tercer disco, va cuarto, contando el de que grabaron en vivo con la orquesta, que se llamó Chir, THIRD. Tercero. Ahí está, el tercer disco, claro, exacto. El tercer disco de a lo Juana Molina. Exacto, que le puso segunda a su segundo disco, ¿está bien? Muy bien. Bueno, supuestamente, para no hablar de trip hop, se puede decir que mezclan sonidos del jazz o el hip hop. Ajá. Con la melódica voz hermosísima de ella, que es Beth Gibbons. Bueno, Dummy, este disco, supuso un gran éxito, como les contaba, y recibió importantes reconocimientos, como el premio Mercury Music, superando a otros grupos como Blur, Oasis o Sweat. El single que vamos a escuchar después, cuando nos vayamos, que fue el tema más conocido del disco, es Glory Box. Ajá. Se llama el tema, que fue el elegido para lanzar el álbum y que se incluyó en la banda sonora de la película Belleza Robada, de Bernardo Bertolucci. ¿Saben quién es Bertolucci? El que hizo El Último Tango en París, por ejemplo. Sí. Bueno, el recital que dieron en Nueva York con la orquesta, les cuento que ese mismo concierto, aparte de salir en DVD con el video del recital, venían incluidos los cortos cinematográficos. Los cortos que habían grabado previamente. Exacto. Uh-huh. To Kill a Dead Man, Road Trip y Wandering Star. Son los tres cortos. Donde ellos mismos son actores y autores de las ideas originales. Por ejemplo, el corto más importante, más significativo es To Kill a Dead Man. Uh-huh. Que dura unos 10 minutos y es una historia de intriga en la que no hay diálogos. Me imaginé. Solo las imágenes y la banda sonora, también compuesta, obviamente, por ellos, por Portishead. Bueno, según dicen muchos, seguramente de no haber existido Massive Attack, ahora no estaríamos hablando de Portishead. Pero este grupo tiene un gran mérito, que es haber llevado a la cima de las preferencias populares a un estilo que parecía destinado eternamente a hacer música de culto. Ellos le agregaron al trip hop una impronta melódica que se tornó irresistible para la gran audiencia, dicen, ¿no? Allá, sobre todo en Europa y en Inglaterra mismo. Ah, en Inglaterra mismo. Sí. Bueno, fue el tecladista Geoff Barrow el que decide armar esta banda, que pueda representar, si se quiere, un nuevo perfil de esta música denominada por algunos trip hop. En su currículum de este muchacho, por ejemplo, aparecen trabajos con Depeche Mode. Uh-huh. Bueno, hay un montón más, no se los voy a nombrar. Pero bueno, por descarte, sabía perfectamente el rumbo que él quería para su propia banda. El primer paso fue reclutar a Beth Gibbons, quien era una joven que solía ganarse el pan cantando en pub y grabando voces para comerciales. Juntos empezaron a componer hasta que un par de años después se le sumó el guitarrista Adrian Utley, de interesante trayectoria también en la música del jazz. Entonces se juntaron toditos y armaron Portishead. Beth y Geoff dicen que son personas muy tímidas. ¿En serio? Muy tímidas, sí. Y optan por no, casi por eso digo, es muy difícil en verlos porque no ofrecen entrevistas, no les gusta mostrarse en público a ninguno de los dos. Entonces es complicado conseguir material sobre Portishead. Y justamente a esto se debió lo que les decía antes, de que Dummy, este primer disco, tuviera muy poca atención, claro, fuera de lo que es la prensa británica, digamos. Mm-hmm. Porque no hicieron nada, no se movieron en absoluto. No obstante, la discográfica misma ideó una estrategia para posicionar al grupo. Entonces se mandaron los sencillos Num, que ahora lo vamos a escuchar. Ah, bueno. Y Soul Time, que empezaron a sonar en las radios. Entonces, bueno, más el llamativo videoclip de este último tema de rotación, me hicieron que Portishead empiece, si se quiere, a conocerse, a sonar. Ya se había sentado en su país, digamos, en Gran Bretaña, y saltó a los rankings norteamericanos y rompió todo, así dicho burdamente. Está bien. Más allá que ellos no querían, se encontraron con la fama de golpe. Bueno, pero si están en una discográfica, no, la discográfica no va a dejar que graben porque sí. Y no, obvio. Si ya lo grabamos, lo vendemos. No sé si tiene que ver con los beats. La discográfica, porque se llama Go Beat. No crea. Bueno. No se emocione demasiado. Que no, ya... no, tampoco. Oh. Mire, se me plantó un lagrimón. Bueno, entonces el trío se había convertido en un éxito. Y una legión de imitadores aparecían por todas partes, convirtiéndose entonces en la única banda inglesa de la historia que antes de pisar los Estados Unidos ya habían vendido más de 150.000 discos. Y todas bandas empezaron a bandas que querían hacer como Portishead. Póngale, ¿qué onda hace? Onda Portishead. Ay, así. ¿Ves? Claro. Vamos a copiar directamente a uno. Exacto. Bueno, fíjense, en el 2005 la banda retomó a las actividades realizando una serie de conciertos. Hacía 10 años que no daban un concierto, para que se dé una idea. 10 años, es una guasada. Exacto. Para esa época ingresaron nuevamente al estudio para grabar este Tear, que es la nueva placa que vio la luz recién en el 2008, una década después de su último lanzamiento. O sea que se toman todo su tiempo ellos para hacer las cosas, ¿no? Igual, por ahí de... de muchos de los músicos que hemos hablado acá, que sacaban más o menos un disco cada 2 años, una cosa así, que tenían 30 años de carrera. Cuando ellos tengan 30 años van a llegar al quinto, al sexto, quinto disco, sí. Más o menos. What we had last time you're leaving, this loving film. Bueno, por ejemplo, y antes de salir en esta gira nueva, fue justamente el que habló el guitarrista Adrian Utley, que bueno, que él dice que es el más emocionado en esto de salir de gira. Y lo que dice es: hemos estado esperando con ganas salir de gira, pero estamos divididos al respecto. Beth, o sea, ella, la cantante, sí, está realmente nerviosa por tocar en directo. Y Geoff, que es el tecladista, odia tocar en directo. Y a mí me encanta, dice el otro. Pobre, no lo acompañan en el sentimiento. Qué feo. Y reconoce que no tenemos ningún ritual antes de un concierto. Es bastante poco espectacular. Beth hace calentamiento con su cinta, nos bebemos algo de ginebra y damos algunos paseos nerviosos detrás del escenario. Y eso es todo, ahí salimos. Ay, tampoco va. Bueno, ¿quiere que le cuente algo de Beth Gibbons? Cuente, cuente. Ella nació el 4 de enero de 1965 en Exeter, en el Reino Unido. Ajá. Fue criada en una pequeña granja a 20 millas de la ciudad. Siempre fue criticada por su prosa aparentemente frágil y débil. Durante su infancia acostumbraba a sentarse, dicen, en la habitación a leer poemas, mientras su padre y hermanos no comprendían esta actitud de que una niña se encierra a leer poesía. ¿Por qué no? Y porque tanto el tiempo trabajando ahí en la granja y esta, qué cosa, un bicho raro. Y bueno, puede ser. Para una familia con un padre que era adventista y 3 hijas, no había mucho tiempo para la depresión, si se quiere, y para... ¿Sabes lo que leía Beth Gibbon? Que nunca hablamos de esta mujer que es muy interesante, se llama Sylvia Plath. Es una poeta muy grosa que se suicida. Una pizarnik. Bueno, en todo caso lo anotamos para hablar en todo caso de ella. Sí, sí, ya te anotado, dijo la producción. Ah, bueno. Pero bueno, ella se la pasaba leyendo a Sylvia Plath. Entonces, claro, los padres no comprendían muy bien, ¿no?, la actitud de su hija. Pero bueno, en una de su primera entrevista ella dijo recordar que en la granja todos tenían mucho trabajo y que no había realmente tiempo para el humor. Sí, no, estaban todos muy ocupados trabajando. Pero bueno, lejos de odiar la dura labor que hacía en la granja, aceptaba la ardua tarea y los fuertes vínculos familiares. En su adolescencia, cuando ya la mayor parte de sus amigos salían a divertirse por la ciudad de Exeter, ¿no?, en las noches, bueno, todo adolescente, ¿no?, ella dice que prefería quedarse en su casa con su madre y escuchar discos. Bueno, era lo único que hacía. Una vida regitada llevaba. Sí. Su única distracción, además de la música, fue un novio que tuvo a la edad de 20 años. Pero después de un tiempo de vida en familia, decidió abandonar la granja y buscarle otro destino a su vida. Dijo, bueno, basta. Basta con las cabritas, la gallinita, bueno. ¿Eh? Hasta acá llegó la vida armónica, pero yo quiero algo más. Quiero descontrol un poco, dijo. Bueno, fue también a los 22 años que ella ya tenía totalmente decidido que no quería seguir ninguna carrera universitaria. Se mudó a Bristol y consiguió una oportunidad como cantante. Sin embargo, ella no estaba esperando alcanzar ningún tipo de vida carismática, ya que no le interesaba nada el glamour, la fama, nada. Pobre Beth Gibbons, se le dio todo lo contrario. Fue entonces que se convirtió en la pequeña chica con una gran voz. Así, perfil bajo, no me interesa todo nada. Todo tranquilita, yo quiero dedicarme a cantar, pero ya está. Nada más. Nada pero de pompa. Bueno, en un giro del destino halló su fama, fortuna. Y cuando se encontró con su futuro socio de Portishead, Geoff, ahí se pudrió todo, ya está. Ahí se hizo Beth Gibbons, lamentablemente, por más que ella no lo quiera. Sin ninguna duda, como dicen muchos también, Beth Gibbons es, junto a Peggy Harvey y Björk, una de las mujeres más importantes de la música de los 90. Oh, Bueno, 5 años después del primer trabajo de Portishead, publica ella su primer disco en solitario. Ese lo... lo trajimos acá. Ajá. El lunes pasado lo trajimos. Dos temitas de del disco solista de Beth Gibbons. ¿Sí? O el anterior. El anterior. Bueno, o el anterior. Bueno, para la ocasión, entonces ella cambió a su inseparable Geoff Barrow por Paul Webb, alias Rusty Man, que fue bajista de la célebre banda de los 80 Tal Talk. Junto a él nos ofrece este disco que se llama Out of Season. Para la estación. Exacto. Que es un disco que, alejado del sonido electrónico de su banda y cargado de piezas más acústicas y austeras, supone un cambio de registro para una mujer que comenzó cantando versiones de Janis Joplin en pub de su ciudad natal. Por ejemplo, hay varios discos, temas, ¿no? En este disco, por ejemplo. Desde el frágil Mysteries, que supongo que será Misterios. Sí. Bueno, con la que abre el álbum, enseguida se queda pegada a la piel. Dice, ya una vez que escucha ese tema, usted no se puede despegar del disco, se lo aviso. Pronto un curioso cambio de registro en su tema Tom the Model, que acerca al artista al soul, a esa mezcla perfecta entre Joni Mitchell y Nina Simone. Romance, que la sitúa en la órbita del sonido Portishead, con su habitual facilidad de romperte el corazón y helarte la sangre. Y se aprecian también a su vez los ecos de Billie Holiday o Nick Drake en maravillosos temas como Sun River, Funny Time o Drake. Hay un tema que se llama Drake justamente por Nick Drake. It's a fire. These dreams have passed me by. This salvation I desire. Bueno, ¿saben cómo se ha clasificado también a su disco el último? ¿Sí? ¿Tercero? ¿Cómo? Un disco de krautrock, indietrónica, folk espacial, jazz y metal. ¡Cualquiera! Esas son las sí, el calificativo que se le dio. A ver, repita alguno, pero en... Krautrock, indietrónica, folk espacial, jazz y metal. Krautrock. No sé qué es krautrock. Indietrónica, bueno, no pueden más o menos. Sí, ¿tendrá? Más o menos. Folk espacial. No es cualquier folk. No, pero es cualquiera, discúlpeme. No... Bueno. Bueno, tengo algo acá que dijo una vez su tecladista. Geoff Barrow dice, miro atrás y la verdad es que creo que los 90 fueron una puta mierda. Comenta un poco enojado. Quien no quiere sentirse, dice él, para nada responsable de los crímenes cometidos en su nombre. Dice, creamos un monstruo, tal vez sí. Ese monstruo nos persigue hasta hoy. Mirá, en el segundo disco traté de eliminar todos los elementos de hip hop de nuestra música. Fue una grabación horrorosa, dramática, triste. Nos habíamos convertido en una banda para yuppies. Aquel disco fue una venganza, pero una venganza tan jodida de consumar que me dejó exhausto, odiando la música. Qué feo. Dijo él. Sí. Quien, bueno, durante un lustro, dicen, que no pudo siquiera sintonizar la radio por miedo a que un locutor dijera la palabra trip hop y a renglón seguido pusiera un tema de Morcheva. O peor todavía, un tema suyo. Entonces no escuchaba radio. Dice, la verdad es que no había mucho en común entre nosotros y Tricky o Massive Attack. Pero nos pusieron la etiqueta. No, ¿qué coño? Nos dijeron que lo que habíamos inventado. Nosotros era el trip hop. Que ellos lo habían inventado encima. Que ellos lo habían inventado, sí. Tuve que huir, dijo Barrow. Y así lo hizo. Se mudó a Australia. 3 años después lo llamaba al guitarrista para tratar de grabar el nuevo disco de Portishead. Aquella banda que todo el mundo, excepto sus miembros, pensaba que se había disuelto. Pero no sé. Hacía muchos años que no se juntaban, que no tocaban nada, pero. Pero seguían juntos. Claro, se volvieron a juntar después de varios años, nada más. Bueno, claro, había tanta gente, decían ellos, tratando de ser Portishead, que la banda ya se había quedado sin espacio, ¿no? Por eso dice él: por muy frustrante que fuera la experiencia y por muy lejos que estuviéramos, la banda seguía viva. Sabíamos que algún día llegaría el momento de volver a grabar y que todo sería tan jodido como siempre, pero que funcionaría. En esta banda todo es muy jodido. Somos insoportablemente perfeccionistas. hasta el límite del insoportable. Claro, por eso graban tan poco. Imagínense, deben ser detallistas. No. Insoportables. Va a ser eterno cada uno de los discos entonces. Bueno, y lo que dice él, esto de, hablando de las canciones de Portishead, dice: estas canciones me han hecho recuperar el amor por la música. Aquella excitación que sentí la primera vez que escuché a Can en la radio y salí corriendo por una cinta de cassette para grabar aquella cosa tan rara y maravillosa. Ahora, en cambio, escuchás la radio y te dan ganas de salir corriendo de la habitación. Bueno, y aclara, ¿no? Hablando de Portishead. Sí. Las ideas más locas y extremas son siempre las de Beth. Te empuja al abismo constantemente. Esta vez insistió en que debíamos mostrarnos como somos en este nuevo disco. Sombríos, ruidosos, cabreados, deprimidos, pero divertidos. Beth siempre se quedó muy frustrada con la imagen edulcorada que dejamos en los 90 y quería ruido. Y claro, Beth manda. Beth es Beth. No sé si me explico. Idea loca es la de Beth Gibbons. Bueno, que la vea ella y dice, sí, es probable. Bueno, si pueden, yo tuve la posibilidad de ver en el DVD de la, me hicieron ver del recital con la orquesta. Ajá. Es una cosa impresionante. Alucinante, alucinante. Y no sé cómo hace para cantar esta chica con esta voz hermosa, porque se la pasa fumando un cigarrillo atrás del otro. ¿En serio? Mientras está cantando con el cigarrillo en la mano constantemente y lo apaga y te. Y tiene otro. Esa voz. Sí. ¿Vio? Es rarísimo. ¿Se puede conseguir el DVD o...? Sí, sí, se consigue. Pero digamos, para alquilarlo o si usted va a una de las disquerías y lo compra. No, no sé dónde. Ah, bueno. A mí me lo pasaron para verlo. Bueno, en este nuevo recital que organizaron dijeron que no van a tocar este disco Dummy entero. Porque el tecladista decía: no quiero mecheros y yuppies, no quiero que suene Glory Box y las parejas se abracen. Enojado. Pero le dice el periodista: pero es una gran canción esta Glory Box, que la que vamos a pasar nosotros. Dice: gracias, hombre, le dice. Pero dice: es una gran canción de Beth, en la que yo solo metí un sample, nada más. Él no quiere porque es de Beth, por eso no la quiere pasar. No, porque se convirtió en este tema, se ve más romanticón y no le gustó. Bueno, y se viene un nuevo material, dicen para el 2010. Sí, adelantó Geoff Barrow, que señaló que están trabajando ya con sus compañeros de banda para su nuevo material, que estaría disponible desde el 2010. También mencionó que Portishead está negociando el formato del disco para ver si puede ser liberado de alguna forma, ya que la misma banda pidió sugerencias a los fans sobre la nueva forma de distribución de su nuevo trabajo. Entonces deciden, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos? Le decían ellos a sus fans, ¿no? Y ellos le decían, hay que ver cómo va a salir. Ah, bueno, entonces hay que estar atento. Sí, porque este Barrow dijo: no tener acuerdos contractuales con un sello grande es lejos una posición inmejorable. Estamos hablando con sellos y conversando la dirección del negocio, dijo. Entonces, bueno, se está esperando eso para sacar el disco. Que tengan posibilidad de elegir ellos qué hacer con el disco. Claro. Bueno, les nombro siempre, sí, ya terminamos. Pero le iba a decir que lo nombramos siempre al tecladista, porque Beth Gibbons no habla. No, directamente. No, directamente no habla. O sea, cuando se la... Están todos en una entrevista a la banda, ella no abre la boca. Dicen que es muy tímida. ¡Qué terrible! Así que no hay manera de tener palabra de Beth Gibbons. O sea que si usted mira... Una chica muy linda. Sí, muy linda chica. Está bien. Pero si usted, por ejemplo, quisiera ver alguna entrevista que se le haya hecho en alguna televisión... Es muy difícil, no. Tampoco, no, nada. No aparece, muy poco. Capaz que alguna perdida encuentra, pero... tiene que buscar demasiado. Sí, es raro verla en entrevistas y esas cosas. Mm. Mujer de 43, 44 años, no sé cuánto tiene Becky Boom, más o menos. Nació el 4 de enero, pero no me acuerdo de qué año. Claro, bueno, sí. Bueno. El 4 de enero del año 1965. 44 años. Ahí está. Bueno, que sí, ya que no tenemos palabras de ella, le puedo... Acá tengo la letra de uno de sus temas. Bueno, cuente. Can't anybody see we've got a war to fight, never find our way. Bueno, le digo al operador que es el que estábamos escuchando anterior. Tiene que poner el 7, operador. Ese que vamos a vamos a traducir acá en vivo y en directo. Se llama Numb el tema, no sé cómo es, qué significa el nombre, eso sí. N-U-M-B. Sí, no me acuerdo. Bueno, sigue. Y en su letra dice así: aturdida, estoy tan perdida, no puedo encontrar mi camino. Lo he buscado, pero no lo he hallado. Una vuelta desde el engaño, porque un niño pone sus ojos en blanco e intenta revelar lo que siente. No logro entenderme más porque todavía me siento sola y demasiado impura. Porque un niño pone sus ojos en blanco e intento revelar lo que siento. Pero esta soledad no me quiere abandonar. Estoy engañando a alguien, la cama desleal en la que me pierdo, hirviendo por respirar secretamente el silencio. Este silencio que no puedo soportar, porque un niño pone sus ojos en blanco e intento revelar lo que siento. Y esta soledad que no me quiere abandonar. Oh no, dama, eres única. Esa es la letra de Numb. Está bueno. Que no me dijo qué significa. No me acuerdo. Bueno. Estoy intentando acordarme por el tema de Floyd, pero no me acuerdo la de la traducción. Confortable Numb. Numb, claro. Pero no, disculpe, no me acuerdo nada. No. Adormecido. Parece que sí. Sí. Confortablemente adormecido, algo así. Me parece. Bueno, lo que sí, Mariano nos decía lo que es el trip hop. Nos dice acá en un mensajito: el trip hop tiene la base rítmica del hip hop, pero con arreglos electrónicos y sin la métrica de los versos ni las rimas de este. Ahí tiene. ¿Me quedó claro? Gracias. Acá está, lo encontré. ¿Es entumecido, insensible o entorpecer? Ahí está. Muy bien. Eso es Numb. Eso es Numb. Y a quien también le damos las buenas tardes es al tornero, que nos dice: hola, gente. Solo quiero escuchar All Alone the Watchtower de Hendrix, si se puede. Y la verdad, ¿te gustó o no la peli Místico? Saludos. Ah, sí, tornero. Sí, ser digno de ser. Uh-huh. Sí, me gustó, muy linda. Sí. Bastante dura. En el cambio, pero no, sí, me gustó. No me voy a poner tampoco. Linda película, sí. Está linda. Ah, bueno. Ya se la tengo que devolver, tornero. Ya le había avisado cuando la traiga. No, me la tiene que pasar a mí. Ah, bueno. Pobre Kur, viene a estar bajón cuando nosotros hablamos de Portishead. Que todo es bajón. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never found a way. Bueno, una voz impresionante la de Beth Gibbons. Está muy buena, como impresionante. Sí. Bueno, ¿nos tenemos que ir a la tanda? Sí, vamos a tratar de no llevarlo tan al extremo, al bajón de Kurt. Bueno, muy bien. 462-2124, 156-70-76-44. ¿Qué bien. Significan esas caras? No, nada, nada. Bueno, nos vamos a ir a la música, ¿le parece? Tanda parece, y volveremos. Nos vamos con este que fue, si se quiere, el single de este disco. Glory Box. Muy bien, vamos. Después viene el tema para el tornero, viene el tema para Kurt, etc.

Bien, aquí estamos de vuelta. Esto es el escenario de las voces. La última semanita. Después descansaremos dos. Y volveremos igual. No se espera ningún cambio importante ni relevante. Lo mismo de siempre. Así que ya saben. Si siguen eligiendo esto o no para cuando volvamos. Lo que escuchábamos en la tanda era... bueno, Portishead con Glory Box. Después el temita que nos pedía de Hendrix, El Tornero. O la Lone de Watchtower. Exacto. Y después un temita que nos pedía Mariano, que se comunicaba al 462-2124. Claro, nos decía que si el temita, que si ya habíamos, nos preguntaba si habíamos elegido el tema para el amigo Curry, y le decíamos que estábamos en eso. Entonces dice, bueno, poner algo así, nos pedía de Irekere, pero no estaba. Así que le comentábamos que de la música así cubana o más bien latinoamericana teníamos La Fania o Buena Vista. Entonces dice, bueno, alguno de esos dos, y de paso ya también se lo dedicábamos al amigo Curry. Ahí está, muy bien. Y si quieren mandar un mensajito, lo pueden hacer al 156-70-76-44. Le mandamos saludos a Yanni, que se acaba de retirar. Vino a buscar su libro, la copia del libro de Guillermo de Podfy. Sí. Queda la otra copia de Valkyria, que esperemos que se pueda acercar esta semanita. Y bueno, le mandamos saludos a Mariano, que nos llamaba. Estuvimos hablando ahí de un par de cositas. Sí, así que muchos saludos para él y para su niño. Exacto, había quedado flasheado, nos contaba con un recital que había visto antes de este programa en el canal Eurochannel. Sí. Un recital de Camille, alucinante. Que nos decía que tenía las letras traducidas, que eso está buenísimo, por ahí uno que no entiende o no sabe qué dicen y que estaba diciendo cosas interesantes en sus canciones. Exacto, así que bien. Camille, que la hemos traído en un par de veces aquí en este programa. Bien, ¿tiene algo para decirme? No. No, nada. ¿Para qué viene a hacer radio si no tiene nada para decir? Pero en sus momentos sí, en este momento no. Ajá. Tengo sí para preguntarle algo. Bueno, a ver, cada vez que usted me sale con esas. ¿Trajo noticias extravagantes? Oh, sí. Ah, bien. Ya creí que no, que me iba a dejar así, sola, triste y abandonada, sin noticias extravagantes. Oh, no, bueno, sí, traje. No sé si ahora se va a sentir muy acompañada, que digamos, pero... Bueno. Y bueno, usted pruebe, después yo le confirmo si sí o si no. Bien, ¿quiere que le comente una? Sí. Bueno, esta lleva como nombre Todo por Dos Pesos. ¿Seguimos con el Todo por Dos Pesos? Todo por Dos Pesos. A ver qué cuenta. Bárbara E. Bueno. Es la nueva heroína del anticapitalismo en Alemania. Según el sitio web alemán Spiegel Online. Esta señora, de 50 años y madre de 3 hijos, trabajó durante más de 3 décadas como cajera de supermercado. Bueno, como catalán, 3 décadas en el mismo lugar. Qué feo. Bueno, empezó en una tienda de Alemania del Este. Luego de la reunificación, la cadena Kaiser compró el pequeño supermercado y Bárbara pasó a trabajar para ellos. Hasta ahí, la historia de cualquier cajera de cualquier lado. Sí, no sé si 30 años haciendo eso, pero puede llegar a ser de muchos. 30, bueno. El 12 de enero del año pasado, dos recibos de envases, uno por 48 centavos de euro y el otro por 82 centavos de euro, fueron hallados en la tienda donde trabaja Bárbara. ¿Me siguen? Sí, hasta ahora los recibos sí. De envases fueron hallados en la tienda donde trabaja Bárbara, seguramente por el descuido de algún cliente que los perdió. Semanas más tarde, la nueva mártir de la clase trabajadora fue acusada por un compañero de haber usado esos recibos para sus propias compras en vez de devolverlos a la empresa. ¡Qué compañero buchón! ¿Qué hay? ¡Qué cosa! Esa gente hay que torturarla. Sí, entre otras cosas. Por buchón. ¿En cuántas fábricas existen estos buchones? Pero aparte, ¿cuánto era? ¿48 y 82? Sí, qué rata pestosa que sos. ¡Un euro! Buchón por un euro únicamente. Tampoco valés, rata pestosa, le diría yo. Qué persona desagradable, mire. Tan mala, tan fea es tu vida que se la tenés que cagar al resto del mundo. Por favor, qué gente maldita. No, eso no se hace. Bueno, el abogado de Bárbara dice que no hay pruebas. Ella sospecha que se trata de una excusa para despedirla por sus actividades en el sindicato. Ah, ahí está. Participó en huelgas contra Kaiser en el 2007 y, según su propia definición, nunca fui de quedarme callada. Ahora se entiende por qué el otro es buchón. Claro. No se quedó callada, se quedó sentada 30 años en el mismo lugar. Pero bueno, callado no. La corte le dio la razón... ¿A quién? A Kaiser. A Kaiser, exacto. Sí. La corte le dio la razón a Kaiser en agosto del 2008, pero Bárbara apeló la medida. Bueno, esto fue hace un par de meses atrás, que perdió por segunda vez cuando un juzgado laboral estableció que una compañía tiene derecho a despedir a un empleado tras una irreparable pérdida de confianza. ¿A que no sabes quién ganó de nuevo, no? No, ¿quién dijo? Los periódicos de Alemania tomaron partido por Bárbara. Bueno, al fin. La ex, ahora, cajera de Kaiser, se convirtió rápidamente en el ambiente... Perdón, no, se convirtió rápidamente en el emblema de una nueva lucha de clases. No, tampoco fue lucha de clases, qué exagerados que son. Esto nunca le habría pasado a un gerente, declaró la Confederación de Sindicatos de Comercio en un comunicado de prensa. Bueno, obvio, oh, qué lúcido que son los agentes del comunicado de prensa del sindicato. No. Wolfgang Thiers, el vicepresidente del Parlamento, opinó que el veredicto de la corte fue algo barbárico y que estos casos destruyen la confianza de la gente en la democracia. No, bien, que bueno, buenísimo, bienvenido a estos casos entonces. ¿Eh? Pobre Bárbara, ¿por qué también usted en contra de ella? Porque si esto sirve para que la gente desconfíe de la democracia, buenísimo, más casos como el de Bárbara. Horst Schlöffer, gobernador de Bavaria y aliado político de la canciller alemana Angela Merkel, declaró que no entiendo cómo una cajera puede ser despedida por un euro con 30 cuando banqueros que han perdido miles de millones conservan su empleo. Y pero como boludo la pregunta que hacen. Que digamos, ¿no? ¿Cómo quiere que uno no le conteste sin decirle primero un improperio al que lo pregunta? Claro, vos sos pelotudo. Es obvio, ¿por qué? Porque el otro tiene poder y ella no, es una simple cajera. Y quien está atrás, una empresa grande, y obviamente a quien va a cagar, a vos, no a ellos mismos. No, pero esta gente. Del otro lado del ring, la compañía Kaiser defiende su derecho a despedir a quien se le antoja. Lo que dijeron fue, fuimos buenos empleadores para la señora E durante 31 años. No entendemos por qué nos robó. Tenemos 5.000 empleados en Berlín. ¿Qué pasaría si todos nos quitaran un euro con 30 todos los días? Nada. Bueno, igual buenísimo, Bárbara. Basta, 30 años tuviste sentada ahí de cajera para estos guanacos. Ya está, cambiá, bueno, nuevo aire en tu vida, Barbarita, ¿eh? Vamos, para vamos, dejar y dar de arriba, nuevo. Vamos, Bárbara. Tienes toda la vida por delante, Barbarita. No sé, pero por lo menos tendría que conocer realmente ese dicho que se va a dejar y dar de nuevo. Patear el tablero. Claro, cosa de ponerle un poco de pila a este cambio. Claro, ¿eh? Vamos, Bárbara, seguro que vas a encontrar un buen empleo en tu vida. Yeah. Bueno, no sé, yo no entiendo las preguntas que se hace la gente. Esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque no sabés quién es quién todavía. No sabés, o sea, ¿cómo puede ser que se la mete y un banco? Pero no sabés. Siempre me acuerdo de esta respuesta que daba Pla. Un banco, el banco me cagó. Bueno, sí, jodete por boludo. O sea, ya sabés lo que es un banco. Pero el tema es que... O sea, eso es lo que me llama la atención. En muchos casos, la historia que le pintan es distinta. O sea, como mucha gente, digamos, está basada... Somos grandes ya. Pero bueno, pero... Somos seres conscientes, razonables. No, la gran mayoría que mira televisión todo el día le cree que tal o cual son buenísimos, que las cosas que hacen es por buena fe y demás, cuando vos sabés que lo que están haciendo es mandándose una macana atrás de la otra. Uh-huh. Pero porque como le creen a ellos, obviamente que van a creer en todas esas cuestiones y van a hacerse ese tipo de preguntas. La pregunta boluda que hacen. Y sí... Es como, digamos, estaba mirando con respecto a todo, bueno, a una noticia. Y entonces que hablaban, obviamente, de Estados Unidos. Y que había mandado a Estados Unidos tropas, uh-huh, militares. Y entonces, y si vos sabés quiénes son, ellos van a cuidar la paz a su manera. No van a mandar medicamentos o buscar otra manera de la paz, o sea, agua y demás cosas fundamentales también. Pero no, ellos van con lo que ellos conocen. Entonces, si uno sabe con quién está jugando, no es ingenuo todavía o muy tonto ya a esta altura seguir creyéndole las cosas que están diciendo. Claro, por favor. Pero bueno, pero si miran televisión todo el día. Claro, miran televisión, lee Marco Baghini. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Dele con Marco Baghini usted también. Lo prefería más cuando le pegaba a Coelho y a Bucay. Ah, la tríada. El Fede nos manda un mensaje que nos dice... Y de ese gran día, Bárbara le hizo honor a su nombre y empezó a vivir. Final feliz. Claro, Fede, al toque. Final feliz. Dejó de laburar. ¿Eh, Barbarita? Bárbara la vida ahora, ¿no? Sí. No me va a decir que no. ¿Eh? Bueno, ¿quiere una noticia más? Bueno, cuénteme. ¿Quién vigila a los vigilantes? Nadie. Esto yo se lo preguntaba a Platón. Hace mucho. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No, en serio? Está bien, no me acuerdo de esa duda que le generaba sí. A Platón. Mira, dice así. A ver. En Gran Bretaña, ajá, hay más de 4 millones de cámaras de seguridad por todo el país. Ajá. Eso casi equivale a una cámara cada 14 personas. ¿Una cámara cada 14? ¡Qué guasada! ¿Vio? Y después de lo que hacía Orwell en 1984, ¿se dan cuenta que no es ficción? No. Bueno, más cámaras de las que hay en China. Un país famoso por el control dacroniano de su población, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña hay más. Hay más todavía y más eso que en son China. Menos. Sí. ¡Qué guasada! Era de esperar que Gran Bretaña, país que fue cuna del auto, uy, ahí estamos, levánteme la puerta. ¿Y eso que es lunes? Vio que la dislexia es jodido. Es contagiosa. Bueno, porque justo, mire, lo nombraba yo a Orwell. Ajá. Justamente, dice, era de esperar que Gran Bretaña... Ajá. País que fue cuna del autor de 1984. Ahí estamos. Ejerciera un control más bien orwelliano sobre sus habitantes. Uh-huh. Pero ¿quién mira por esos millones de cámaras? Nadie. ¿Cómo que nadie? Son ojos vacíos, observándolo todo, pero sin contar nada. La onda de esto, ¿sabe? Ahora se lo voy a terminar, pero me hacía acordar también a esta cuestión que hablaba Michel Foucault, del panóptico. El panóptico, sí. El panóptico, que le decimos así rápido y muy burdamente, que muchas cárceles estaban formadas panópticamente, después llevó este concepto a la sociedad. Pero de decir una torre central, desde que de esa torre se podía ver desde un lugar estratégico lo que pasaba dentro de cada una de las celdas que estaban en círculo alrededor de esa torre. Claro. Y generalmente, muchas veces, en esa torre no había nadie. No, pero ya se sabía que ahí estaba quien hacía de vigilancia. Exacto. Entonces, los presos se comportaban como si lo estuviesen vigilando todo el tiempo, por más que no había nadie. ¿No? Bueno, Foucault después traspone este concepto al de la sociedad, ¿no? Una sociedad panóptica. Que es lo que hace después Orwell en 1984. No importa si hay alguien vigilando o no. La idea es que vos ya te sentís vigilados y vos mismo sepas te limitás. Sepas que te van a estar vigilando aunque ahí no haya nadie. Claro, exacto. Bueno, entonces dice esta noticia. Para enlistar la ayuda de la población y de paso hacerse unos pesos, apareció la compañía Internet AIDS. Ojos, ¿no? Creada por Tony Morgan, un empresario británico. Ya apareció la compañía ahí, al toque. Siempre a la vanguardia. Sí. Ellos están ahí. Suscribirse es gratuito. El usuario puede acceder al sitio web y mirar 4 cámaras de seguridad que cambian cada 20 minutos. Los buchones así, encima de onda, ni a sueldo. Espere. Supóngase, yo me asocio a esta empresa, sí, en este Flor de Garca. Para... Tony Morgan, por favor. Bueno, discúlpeme. Para, nombre para cagador tienes. Para con Don Tony. Y a mí me da la posibilidad de... Vigilar cuatro cámaras. Dicele, hey, Tony, mira lo que están haciendo en esta. Al toque. Encima, buchón, pero ni siquiera por... únicamente por aburrimiento, sos buchón. Claro, ponerte no tener nada que hacer con tu vida y te dedicas a mirar la vida de los demás. No, eso es tristísimo. Y bueno. O sea, Tony está bien, es entendible, es garca, va y a hacer cosas. Y te voy a buscar la moneda. También, en el caso del... claro. En todo eso. Es entendible en Tony, pero en los otros, buchones por aburrimiento. Dios, qué feo no, que les queda. No, eso no es lindo. Bueno, en la última Barcelona salieron una columna así, cómo reconocer a un garque y cómo reconocer a un boludo. No, está muy buena. En la de boludo entraría yo, así que no me... esa no la voy a leer. Me la mostró la compañía de Nerino, el otro día se la voy a pedir para traer. Bueno. Cómo reconocer un garque y cómo reconocer un boludo. Bueno, acá estamos hablando de un garca, ¿eh? Tony Morgan. Uh-huh. Sí. Bueno, le decía que suscribirse entonces es gratuito. Sí. Tiene derecho a usted, ajá, a 3 alertas por mes. O sea, que yo buchonear a 3 personas. Claro. Si ve alguna actitud sospechosa, puede usar una de esas alertas para enviar un mensaje al dueño de la cámara. ¿No? Ajá. El usuario atento puede ganar puntos. Acá está el tema. Sí. Un punto... si la alerta fue de buena fe, pero no pasaba nada. Pero fue bueno. Fue de buena fe. De mala fe, diría. Bueno. Sí. 3 puntos si la alerta permitió impedir un crimen. Un punto negativo si la alerta fue maliciosa. Pero, o sea, uno, si un puntito le dan, si usted avisó, no pasó nada, pero bueno, fue de buena fe, avisó usted que veía algo raro. 3 puntos si realmente impidió un crimen. Así. ¡Wow! ¡Cuántos crímenes que deben pedir! ¡Cuánta película tiene esta gente! Y medio punto, un punto negativo si lo hizo de jodón, que es usted. ¿No? La gran mayoría es mala. O sea, bueno, que todos tendrían que tener puntos negativos. Exacto, bueno, sí, tendrían que. Sí. Te tendrían que sacar la casa por hijo de. Por aceptar esto. Bueno, una vez agotadas. Las 3 alertas mensuales se pueden comprar más. Se pueden comprar. Claro, dame 3 alertas más. Que ya las agoté, me quedan 20 días todavía. Ya buchoneé a 3 en 10. Tirame más. Entonces te compra y le dan un. De chapa. Vio cuando en los jueguitos se le gasta la energía, sí, que puede cargar energía. De... sí. Bueno, acá lo mismo. Tirame 3 que no llego a fin de mes. Yo le hago una pregunta, ¿no? Por ahí sí, esta va a ser de las preguntontas que hizo el don de la otra noticia. ¿Por qué no se dedican, si quieren en todo caso, jugar jueguitos en serio? Aunque a coger y esas cuestiones, ¿no es más interesante? Y pues no le dan plata por eso. A Morgan sí, a ellos no, ellos la gastan. Ah, esos son, sí, bueno. Y por eso... son peor ellos que Morgan. Sí. Porque Morgan sabe dónde apunta, sabe lo que quiere. Estos son unos imbéciles. No, por eso mismo. Peores son que Morgan, mira. digamos, yo no había decir que Morgan gran amigo, pero no, pero es un enemigo, por ser más sutil. Ajá. Usted ya sabe quién es. Sí, a una sí, punta sí. Ya está. A ver, los otros. Boludo y sin encima palabra. Hijo de su madre. Sin palabra. Bueno, los dueños de las cámaras también tienen que pagar. ¿Por qué? Y cuesta una módica cuota mensual estar incluido dentro de las miles de cámaras que aparecerán al azar en las pantallas de los justicieros estos voyeuristas. ¿No? Claro, usted tiene que pagar para que aparezcan. ¿Qué al pedo que está la gente, mi Dios? Los potenciales clientes incluyen tanto a la policía como a los dueños de negocios y restaurantes. Sí. Sin olvidar las cámaras privadas que la gente pueda tener en la puerta de sus domicilios. Uh-huh. Entonces usted las pone. Después, bueno, están estos perejiles que las controlan en otro lado. Charles Farrier, director de un grupo que se opone a la ubicua presencia de los ojos electrónicos en el Reino Unido, declaró que es una idea espantosa para un juego y creará un paraíso de mirones. Dice. Quería combinar... ¿esto quién lo dice? ¡Ah, Tony! Dice Tony. Quería combinar algo serio, como la lucha contra el crimen. ¿Qué bolas? Con el incentivo de ganar dinero. Y que, claro, fue lo que declaró Tony Morgan al diario The Daily Mail. Le da a la gente algo mejor que hacer que mirar Gran Hermano cuando todos los participantes duermen. ¿Eh? Te estoy dando una posibilidad más divertida que Gran Hermano, dice Tony. Vos te divertís más, yo gano más dinero y de paso combato el crimen. Póngale. De paso, cañazo. De paso hago mi buena acción del día. Exacto. Primero gano más dinero, de última después vos no te aburrís y después terminamos con el crimen y salvamos al planeta y salvamos a las ballenas. ¿Me parece? Vamos a las ballenas. Bueno, ¿le gustaron las noticias de hoy? Son hermosas. Uff, tan alentadoras. Digamos, a mí me gustaba esto de las noticias extravagantes porque, ya que las otras son horribles, bueno, tal vez estas están más interesantes. Pero esa, para que la digan en el noticiero la noche de la noche, está tal cual, ¿eh? Lo van a decir con otro tono, seguramente. Y sí, es lo que están... Bueno. Es lo que hacen todos los días. Mire, ¿saben? Esta idea no es, se le va a robar pájaro, se anda por ahí. Esta sociedad, ¿no?, que vivimos hoy en día, ¿no? Boyar total. Sí. ¿No? De mirar totalmente, meterse en la vida del otro, ¿no? Esta sociedad de imágenes en la cual vivimos. Que el otro día me comentaba el pájaro una buena reflexión que me pareció desde el punto de vista que se la vio. Esto de que ahora vio que nunca estuvo embarazada, creo. Por lo menos que yo me haya enterado, ¿no? Yo no. Bueno. Yo no sabía de quién hablaba, por eso decía. Que cuando una mujer está embarazada, ahora que lo puede ver al niño ahí adentro y le dan el DVD en 3D, en 4D, no sé en cuántos D. Sí, la ecografía usted está hablando. Exacto, que la puede ver al niño, sí, ahí moviéndose. En realidad usted ve una mancha. Se ve una mancha, después, mira, sí, no ve nada. La imaginación hace claro, los médicos dicen, pero mirá, ahí está la patita. Mira, nunca vio la patita. Es imposible, a mí me la mostraron una vez, una amiga que está embarazada. Y usted tiene que estar ahí y le dice, ¡qué lindo! Sí, ¡ay! Sí. No veía nada, era un manchón negro lo que veía yo. Un manchón negro que se movía. Pero bueno, mirá qué lindo, qué linda naricita que tiene. Bueno. Pero lo que va esto, que el pájaro nos me decía, fíjate qué loco, ¿no? ¿Hasta dónde llegó esto, no? Del vigilantear, de invadir el espacio del otro, el voyeur, meterse en la vida privada. Te estás metiendo hasta en eso, hasta el bebé que está por nacer ya lo estás espiando. Fíjese si no es una invasión a la vida privada. Ya desde ahí, partimos de ahí. ¿Qué déjalo? Mirá, hasta observar al nene ahí. Y ahí después lo van a observar durante toda su vida de diferentes maneras, pero ya se arrancó. Ya ahí arrancó. No se puede caer más. No. Más atrás que eso, no. No, no, no se puede. Y no, hasta ahora no. Excepto que tenga, digamos, que venga en alguna cámara donde usted lo vaya directamente adentro de la panza de la madre, lo pueda llegar a ver. ¿Entiendes? O sea, que bien. Le enchufan no sé por dónde a la madre alguna camarita, claro. Y ahí ya lo ven directamente desde adentro. Claro. Pero, ¿no? Es ¿Vio? Miren, no lo había pensado. ¿Cómo te está dando su reflexión, pájaro? Por algo de oyente te programa este pájaro. Además, lo que usted estaba contando de esta noticia en la cual ya la virtualidad en algunos casos se lleva a la máxima potencia y que están todos metidos. Hay una película, muy boluda ella, pero que trata esta cuestión del cómo lo virtual ya se lleva al extremo, donde la misma gente, o sea, por ejemplo, los presos, son los que están participando de un juego de lucha. Y hay otras personas que laburan para una empresa, todo virtual. Ajá. O sea, póngale a usted, lo está manejando una chica y lo hace como que fuera, digamos, lo disfraza como que usted fuera un Ken. ¿A cuánto? Lo agarra una chica, lo maneja como quiere, lo disfraza, le hace cortar el pelo. Bueno. En este caso es virtual, o sea, por la computadora usted elige, claro. Y esa persona va a estar actuando supuestamente de eso. Y que en algunos casos ya se plantean de que todas las acciones y todo las redes que se están armando, ya sea en este caso por el tema de las cámaras, en algunos casos por lo que se está logrando con el Gran Hermano, puede llegar a llevar a eso. Y no hay un juego ahora tipo juego, supongo, va. Ya bueno, uno se le no corre sé. La línea de decir la verdad hasta qué punto es juego, ¿no? De que usted puede crear una doble vida, digamos, se puede crear usted toda una vida nueva. Sí, había con sus rasgos y bueno, la vida que quiere llevar, todo se la puede generar a partir de ese jueguito de computador. Y había uno que eran los Sims. No, esto más, no, pero es más nuevo y más polentoso. Sí, mucho más perfeccionado. No, eso no lo sabía. No me acuerdo dónde lo leí eso. Pero bueno, ¿se dan cuenta para qué se usa los avances tecnológicos, científicos? Qué mal que está la gente, ¿Y a dónde va a acabar todo esto? Bueno, nos tenemos que ir nosotros. Sí, mejor nos sigamos reflexionando porque va a ser el acabose nuestro. Sí, les agradecemos a todos y a todas por haber estado ahí del otro lado. Le mandamos saludos a los blogyentes. Esperemos que puedan escuchar bien este programa. El del viernes tuvimos algunos inconvenientes para subirlo. Muy bien. Y bien, nos retiramos y volveremos mañana, ¿le parece? Sí, muchísimas gracias a todos. Que pasen una tarde lo mejor posible y nosotros estaremos acá a partir de las 13 de mañana en el escenario de Las Voces. Muy bien, nos vamos con un clásico. ¿Cuál? Le levantamos el ánimo, Kur. No. Esperemos que haya sido así. No, con la cabeza dentro del horno, no, por favor. Espérenme un segundo, que me está llegando un mensaje, pero que no. No hay espacio. Espere, no está Pérez. No es Pérez. ¡Ay, qué vivo! ¡Oh, qué chistoso! Si para esperar tiene que hacer esos chistes, no me espere nada. Y hay que tengo que estirar, entonces bueno. Bueno, mejor le leo el mensaje y dele. El Fede nos dice: yo conozco el caso de uno al que lo manejaba una chica y no era ningún juego. No, ¿vio? ¿Será el único? No, hay muchos, Fede. No es ningún juego. Ya, bueno, basta los dos. No es joda, Fede, no es juego. Bueno, nos vamos con el clasicón con de YouTube. Muy bien, vamos. We're all without you, ¿no? Dígalo en castellano. Y no sé, dígalo en castellano, qué sé yo cómo es. Con o sin ti. Con o sin ti. Bien. U2.